música. Oh yeah. I'm high. That's society. Maybach music. Tú estás como trateo mi lengua da. Se mueve hasta que tú estés tomo a. Pa' cupirme y lamberme este visionar. Yeah. Pa' ponerme en la cara millonar. Yeah. Yo no amo, tú no amas, eso es real. Pero esos ojos me hicieron querer chingar. Nadie está tratando de amarte. Baby, tú eres un arte. El diablo está en un traje. Cristianos quieren orarte. Mamá también, que vamos a chingar más tarde. Llamo un exorcista, voy pa' dentro, yo te guarde. Gritándome y basta la muerte. Voy a comerte, voy a romper. Desnudándote, voy a morder. Botella negra de rosé. Yo te salga por esto te ciego, na. Dime si tú eres de esa vida, nena, na. Claro, putas como un rey. Real diamonds on my chain. Voy con todo mi sistema. Take away my pain. Hey, tú quieres este bicho, na. Te gustan otras mujeres, na. Tú matarías por un nigga, na. Está corriendo esta mierda, oh nah, oh nah, oh nah. Tú morirías por un nega, oh nah. Te montarías por un nega, oh nah. Montarías dinero por un nega, oh nah. Oh nah, oh nah. Baby, tú quieres este bicho, oh nah. Tú vas a darme ese toquito, oh nah. Sígame como si no va a verme más nah. Oh nah, oh nah. Matarías por un nega, oh nah. Tú morirías por un nega, oh nah. Baby, tú eres esa vida, oh nah. Voy a fumarme este bromito, voy a joder. Me cae hecha, tú eres y el Lucifer. Tú vas a chingar si es por dinero y por poder. Baby, me corren todos esos tatuajes en tu piel. Llamo a tus totitos, pero putas no son fiel. Chingamos y mañana yo me olvido de ayer. Los petas en mi cintura, peine 32 de 10. Cubana en mi cuello, yo la retro tres en mis pies. Escuché que tú eres de la calma y tibie. Todos los grandes llaman, tú te lo quieres meter. Diabla, aplaude esa nega pa' mi baby, oh nah. Siéntate encima este bicho antes que yo descanse en paz. Me va a música. Por esto te ciego, nah. Dime si tú eres de esa vida, nena, nah. Estás como un rey. Real diamonds on my chain. Voy con todo mi sistema. Take away my pain. Baby, tú quieres este bicho, nah. Te gustan otras mujeres, oh nah. Te matarías por un nigga, oh nah. Te estás corriendo esta mierda, oh nah. Oh nah, oh nah. Tú morirías por un nigga, oh nah. Te montarías por un nigga, oh nah. Montarías dinero por un nigga, oh nah. Oh nah, oh nah. Baby, tú quieres este bicho, nah. Tú vas a darme ese totito, onda. Chígame como si no va a verme más nada. Más nada, más nada. Matarías por un nega, onda. Tú morirías por un nega, onda. Y tú eres esa vida, onda. Onda, onda. Maybach Music.